Muy buenas tardes, bien, seguimos. Muy buenas tardes, como si no hubiera saludado antes. Bueno. Que era una forma de saludar a... Como a quienes entran ahora, bienvenidos, se pueden acomodar. Prepárense el mate, nosotros por acá ya tenemos el nuestro. Yo sí, una meriendita. Todavía no llego, chiques, todavía yo estoy en la ruta. Cambiando la rueda del auto que se nos pinchó ayer con no Maxi. No puedo creerlo. Así que yo todavía estoy ahí, no estoy totalmente acá. Tendríamos que haber traído a Mati para que, Maxi, para que te sintieras todavía... En la previa. En la previa. Bueno, ahora igual vamos a seguir charlando, en este caso también de noticias y de noticias internacionales, porque estamos en comunicación con Jenny Paola Cervera Quintero. Ella es doctora en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Córdoba y es profesora investigadora en posgrado y pregrado y directora de la Fundación Enfoca, que es trabajo comunitario en economía popular con enfoque de género en Colombia. Así que le vamos a dar la bienvenida a Jenny para que conversemos acá en Verdes y Frites. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre será un privilegio hablar para Argentina. Tengo un gran agradecimiento hacia ustedes, porque precisamente el doctorado lo hice, como ustedes acaban de mencionar, en la Universidad Nacional de Córdoba, entonces tendría una deuda inmensa siempre con ustedes. Bueno, para nosotros es una alegría hermosa que puedas charlar, que tengas este ratito para conversar con nosotros y en este momento, ¿no?, histórico tan importante, no solo para el pueblo de Colombia, sino para toda Latinoamérica. ¿Cómo lo sentís vos? Con una gran emoción. Para mí y para muchas de las personas en el país, esto que se ha logrado es un hito y marca una gran diferencia entre las anteriores generaciones y las nuevas, porque son las personas jóvenes colombianas las que han logrado este cambio, este suceso que indica que ya no hay una continuidad con ese modelo patriarcal y con ese modelo de violencia y conservador que no ve al otro, a la otra, al otro, como una parte importante, sino que considera que todas y todos y todas tenemos los derechos para poder trabajar en conjunto. Jenny, la verdad es que desde que pasaron las elecciones en Colombia, aquí lo hemos trabajado bastante, hemos charlado mucho sobre esto porque entendemos que es un momento histórico realmente muy importante y el cual acompañamos profundamente. Pero nos gustaría, más que nada también, ¿no?, por tu trayectoria y tu conocimiento, que nos cuentes o que nos expliques de alguna manera qué representa, no solamente para la población que solemos visualizar mayoritariamente cuando hablamos del pueblo colombiano, sino también para el campesinado, por ejemplo, ¿no?, para aquellos sectores que están más excluidos de algunas políticas nacionales, que esté justamente, ¿no?, Gustavo Petro como presidente y nada más y nada menos que Francia Márquez como vicepresidenta, con promesas que realmente figuran como una esperanza para el gran parte del pueblo colombiano. Sí, pues mira, hay una gran expectativa por parte de, yo creo que de todos los colombianos, porque nosotros pues, tenemos ese ánimo de cambio y en estas últimas elecciones se vio cómo desde los pueblos la gente retornó para votar donde había nacido, por ejemplo, en el departamento del Cauca, de donde viene Francia Márquez, donde ella nació, en ese origen tan humilde y también tan olvidado históricamente por el Estado colombiano, como se vio como, por ejemplo, las comunidades iban, volvían en lancha, volvían y hacían unos grandes esfuerzos por volver para poder votar. Es decir, fue una votación masiva, fue una votación donde todo el pueblo se reunió, donde todo el pueblo se fortaleció, pese a las cosas que sucedieron, porque por ejemplo en el Cauca hubo 3 asesinatos ese día, el día de las elecciones. Sin embargo, la gente no se amedrantó, la gente volvió a las comunidades, volvió a los resguardos indígenas, volvió a esos lugares donde también hay población afro y votó. Y así fue en el departamento del Cauca y en todos los departamentos donde tú encuentras que tanto Petro como Francia ganaron. Entonces hubo una movilización impresionante ese día como nunca antes se había visto. Yo me imagino, ¿no? Esta movilización que de alguna manera te lleva a estar en la calle, estar en contacto con el otro. Lo que se vio desde acá es una gran sensación de alegría y de esperanza, ¿no? De un pueblo que se agarraba de las manos, que un pueblo que celebraba junto y un pueblo también que elegía, porque eso fue algo que nos llamó un poco la atención, que todas aquellas cosas que en algún momento habían sido el motor para algunas violencias, por ejemplo, ¿no? La comunidad LGBT, el pueblo campesinado, las mujeres, aquellas que no están siempre del lado de atrás, sintieron la seguridad cuando Francia Márquez y Gustavo Petro asumen de poder salir a la calle, de visibilizarse. Digo, es muy anecdótico y ha llegado acá a Argentina este mensaje del ministro de Justicia y su marido, ¿no? Estas visibilizaciones de los sectores que estaban más excluidos con como si tuvieran esa espalda que los acompaña. Esa es la sensación que llega. Claro, es que así es. Si tú ves también nomás ahora la oposición el 7 de agosto fue algo supremamente simbólico, porque no fue como la típica oposición en la que ellos ponen como esa escena y dicen, ay, mira, somos poderosos, sino que le transfieren el poder a toda la población que pudo estar en las plazas y que pudo unirse a esa celebración, porque no era una celebración de unos pocos, sino que era la celebración de todas esas personas que pudieron salir a votar y elegir a quien querían, a quien los representaba realmente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hablando de Francia, sí. El origen de Francia es un origen que dibuja muchísimas de las realidades de nuestro país. Entonces es una mujer que desde muy joven tuvo que ganarse la vida por cuenta propia, madre cabeza de familia. Es una mujer que se forjó sola, se forjó a través de mucho esfuerzo. Fue minera, pero no minera de explotación como vemos algunas multinacionales en el país, sino minera empírica que iba y sacaba oro del río Ovejas con la batea, revisando a ver qué bolita de oro llegaba y con eso poder sustentarse. Y es muy hermoso ver cómo ella logró hacerse un nombre como una lideresa de defensa de derechos del medio ambiente en ese momento, cómo ella con esa fuerza logra que otras mujeres se unan a ella y vayan y defiendan los derechos de su comunidad y del medio ambiente hasta Bogotá. Es decir, se movilizan en algo histórico, en algo bastante fuerte, bastante fortaleza, creo yo que ese momento tuvo, porque es que una mujer afro diga, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo en mi territorio? Y tenga la fuerza y la representatividad suficiente como para llegar y exigirle a un gobierno que tenía que cumplir con los acuerdos que ya habían propactado y que en ese momento se estaban haciendo los de la vista gorda ante la llegada de la Anglo-Gold Ashanti allá en el territorio. Entonces, eso me parece supremamente valeroso, esa valía también, y decir, mira, yo tengo voz, yo soy mujer, soy afro, soy pobre, soy una persona que se dedica a algunas labores de minería muy empíricas, soy también una persona que trabaja limpiando casas, pero no importa, yo tengo voz, las mujeres tenemos voz. Y cuando ella dice eso, y cuando ella logra esta victoria, pues obviamente se hace muy visible, y también empiezan las amenazas para ella, y entonces es como, o sea, esa representatividad que en ese momento logró, y que la hizo también ganarse el premio Goldman para el medio ambiente en 2018, hace también que ahora sea sujeta a amenazas. Entonces, con mayor razón sigue representando a muchísimas personas en este país. Entonces, personas de origen humilde que cuando quieren levantar algún tipo de voz, entonces sucede que las quieren callar. ¿Qué sucedió ahí? Pues que al contrario, antes de callar su voz, lo que hicieron fue fortalecerla mucho más. Entonces, es esa suerte de valentía, esa suerte de fortaleza, esa suerte de ejemplo también, ¿no? Y también de representatividad, porque ella nunca dice, ay, yo soy sola, yo hice esto, claro. Tú puedes ver, por ejemplo, que ella dice Ubuntu. soy porque somos siempre está hablando del pueblo, siempre está hablando de las personas que estuvieron con ella en ese momento. Entonces así tú puedes ver cómo ella representa muchas facciones en nuestro país. Por ejemplo, los pueblos indígenas gozan muchísimo ante la representatividad de Francia porque también encuentran esperanza en ella. Y ahorita, por ejemplo, en esta única semana que hemos tenido de gobierno ya se han visto reformas importantes. Entonces, creo que tenemos la posibilidad de cambio y creo que tanto el gobierno que hemos elegido como nosotros también estaremos muy pendientes para lograr esto en conjunto. Sí, hay varias cosas que ya se están llevando adelante, ¿no? Después de la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez, por ejemplo, los pasos preliminares con la guerrilla para poder hablar, ¿no? Este diálogo de paz que se prometió desde las famosas promesas de campaña que hicieron, y también estas relaciones con el gobierno de Venezuela, ¿no? Que todavía no tienen acuerdos diplomáticos en conjunto, pero que, bueno, Gustavo Petro ya se pronunció de alguna manera y pronunció estas diferencias, y lo que vemos es que en cada momento en los que hay que dejar establecido el lado o la postura, no tienen ningún problema, por lo menos Gustavo Petro y Francia, en marcar, ¿no? En marcar esta diferencia, marcar el pronunciamiento y sostener hasta ahora la promesa de campaña. Sé que tenés poco tiempo, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Jenny sobre las elecciones en Colombia y esta primera semana de mandato, y me gustaría solo preguntarte algo más y ya con esto te dejamos ir, Jenny. ¿Cómo ves vos las reacciones, o cómo evalúas que pueden llegar a ser las reacciones de los gobiernos del sector más conservador en Colombia a medida que se empiezan a dar estos famosos pronunciamientos y que empiezan a tomarse las acciones más concretas, ¿no?, del gobierno con este nuevo plan de gobierno que se está llevando adelante? Sí, pues ya en esta semana han empezado a mostrar sus reacciones. Por ejemplo, tenemos una reforma tributaria en la que se está buscando que solo las personas que tienen más poder y que tienen más poder adquisitivo sean las personas que sean grabadas. Entonces, claramente esto golpea a los sectores que han sido privilegiados históricamente en el país. Claro. Y está también la reforma en términos de grabar alimentos ultraprocesados, alimentos con alto contenido de azúcar. Y casualmente son estos grupos que históricamente han tenido poder los dueños de este tipo de industrias. Entonces, para ellos no es nada nice que ahora vengan y le cambien las reglas de juego. Claro. Y como ellos han siempre estado a favor de, pues obviamente, de sus negocios, sin importar la salud pública y sin importar el costo que puede tener la vida de la población, entonces están molestos y utilizan los medios de comunicación, de los cuales también son dueños, para ejercer este tipo de presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a seguir siendo así, cada vez se va a crudecer un poco más, porque ellos claramente querrán tener siempre la torta completa, ¿no? No se van a ceder en ningún momento, y tienen todo para hacer una oposición en la cual intenten que la población se torne en contra del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Sin embargo, pues la idea siempre será que las personas, los 11 millones que votamos a favor del cambio, estamos siempre ahí también como un pueblo que defiende eso que hoy se construye. Es decir, no dar como ese brazo a torcer, sino que a través del amor y a través también de dar a entender y demostrar, así como lo ha hecho Petro y Francia con el ejemplo, que las cosas se construyen entre todas, todos y todes, y que esta suerte de privilegios solo corresponden a unos pocos. Y no tenemos por qué pelear por esas razones. De hecho, algo que me pareció hermosísimo en el discurso de Gustavo Petro fue esa llamada también a la construcción en conjunto. No fue una llamada a polarizar ni nada, sino por el contrario, vengan de todos los sectores, vengan. Sí, de hecho, a la oposición también. Llamaba a la oposición, vengan, súmense. Sí. Exacto. Así que yo creo que nos corresponde a nosotros y a nosotros y a nosotros hacer lo mismo desde esa misma política, no desde la posición de no, es que ustedes tal cosa, hacer reclamos, no es el momento de hacer reclamos, es el momento de construir. Entonces, eso es como como algo que me gustaría dejar así como súper, súper en claro, porque en las palabras de Gustavo Petro fueron supremamente bien escogidas en ese discurso. Nos habló desde un tema de reconciliación, desde un tema de construcción, que creo que es lo que nos hace falta en este país. Jenny, te damos un abrazo grande y muchísimas gracias por haberte tomado este ratito para conversar con nosotros aquí desde Mar del Plata, Argentina. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre, como lo mencionaba antes, era un privilegio y un honor hablar para Argentina. Bueno, Jenny, hasta la próxima entonces. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente. Ahí pasaba Jenny, ¿no? Desde Colombia, hablando un poquito sobre el triunfo de Petro y Francia y esta primer semana de gobierno desde una perspectiva, ¿no? Mucho más humanizada, desde lo territorial y desde los márgenes, como ellos bien supieron decir.